Se había complicado muchísimo, jugaron mejor que nosotros, nos hicieron muchísimos puntos en el primer tiempo. Jugamos feo, el Chapu la rompió, no sé qué más decirte. Creo que lo robamos de una manera terrible y el Chapu estuvo enorme. Clásico sudamericano se lo llevó Argentina y ahora pueden aspirar medalla. Lo que vamos a decir, son partidos que cambian cosas, son partidos que te dan confianza, son partidos que crean cimientos, porque se complican, porque lo sacan de alguna manera, porque no saben las cosas. Y bueno, bienvenido sea que nos llamó la victoria. ¿Recordás alguna situación así? Con este... Serbia, primer partido de la Olimpíada 2004, puede ser, ¿no? No sé, la verdad que no sé. Hay mucha cosa. La verdad que erramos full, erramos tiros solos. No jugamos como nos gusta, pero bienvenido sea que ganamos. Totalmente. Fue en Argentina-Brasil, se juega así, y bueno, lo ganamos y estamos chochos. Mavi, un momento estaba perdido. Muchos, no sé en qué porcentaje del partido, pero me parece que un porcentaje alto del partido, estábamos atrás. No sé cuánto se merecía tampoco, pero el agonismo, las ganas de seguir haciendo las cosas. Facu Campazzo le rompió, no lo nombré recién. Lapre no estaba en el 100%, jugó todo el segundo tiempo, jugó los dos suplementarios. Terrible. ¿Qué se dijeron recién? Nada, que esto crea cosas y ahora hay que seguir tirando para adelante porque podemos seguir creciendo y porque justamente cuando no jugás bien y no haces las cosas que te gusta hacer y ganás, te da la sensación que podés seguir creciendo y te sacás una mochila enorme encima y podés seguir adelante. Es que la ventana se cerraba un montón si hoy no salía. Entonces creo que sí, que había que aprovecharlo como sea.